Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, en Tramas, alfabetizar en contextos de pobreza, con Beatriz Duke. Hay temas que son complejos, que tienen que ver con distintas disciplinas, disciplinas que socialmente nos atraviesan. Cuando fue el episodio de la pandemia, los posicionamientos frente a la vacunación generó grietas, disensos, acuerdos. Cuando se habla de economía, otra disciplina que, valga la expresión, nos atraviesa, genera reflexiones, discusiones de distinto tono, de distinto color. Y cuando se habla de educación, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, aparecen cíclicamente, Beatriz, y elegí este punto entre los muchos posibles para arrancar esta conversación. Aparecen unas pruebas, las llamadas pruebas PRISA, que ponen por lo menos periodísticamente en la superficie qué pasa con la escritura, qué pasa con la lectura, qué pasa con las matemáticas y el sistema educativo argentino. No vamos a profundizar sobre los resultados de esas pruebas y sobre los mecanismos que se utilizan en esos momentos, pero la bajada del libro Enseñar a leer y escribir, que hace referencia al proyecto DALE, menciona derecho a aprender a leer y a escribir. En este contexto, donde reuní varios elementos, ¿en qué estado de situación estamos cuando hablamos de lectura y cuando hablamos de escritura de niñas y niños? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en una situación difícil. La Argentina está teniendo muchas dificultades para enseñar a leer y escribir, especialmente a los chicos y a las chicas de los sectores más vulnerados. Y esta realidad, que ya lleva mucho tiempo, implica que tenemos chicos y chicas en cuarto, quinto, sexto grado, chicos en la escuela secundaria, que no saben leer y escribir. Cuando decimos no saben leer y escribir, decimos no pueden leer y escribir una palabra. No es que no comprenden lo que leen, hay muchos también que no comprenden lo que leen, pero tenemos también serios problemas para que los chicos alcancen un dominio básico del sistema de escritura. Beatriz Diu. Y esto es un poco lo que motivó hace ya unos 10 años que yo creara la propuesta DALE, que es específica para estos chicos que son un poco más grandes y para que hoy esté trabajando con propuestas para el primer ciclo de la escuela primaria, que es un poco lo que recupero en ese libro. Y yo llamé Dale a la propuesta Dale con la idea de que sea, digamos, con el acrónimo Derecho a Aprender a Leer y Escribir, precisamente porque lo que yo quiero enfatizar es que no se trata de que tengamos chicos con dificultades. Lo que tenemos es un derecho a aprender a leer y escribir que nos está costando mucho garantizar. Y quiero poner el énfasis en que no se trata de que haya algo malo en los niños o en las niñas. Lo que pasa es que tenemos que revisar, bueno, tenemos que revisar varios aspectos del sistema educativo, pero entre ellos tenemos que revisar cómo estamos enseñando, qué concepciones tenemos sobre la enseñanza, qué concepciones tenemos con respecto a los niños y las niñas en los sectores vulnerados y qué impacto tienen estas concepciones en cómo abordamos la enseñanza. Yo soy una defensora absoluta de la escuela pública, pero creo que la escuela pública se la defiende mejorándola. Y entonces es esa el gran desafío. Hay otras casas que no se parecen a las escuelas. La vida allí no depende de saber leer y escribir, sino de tener otras habilidades. Los niños en esas comunidades aprenden muchísimas cosas. Pero con frecuencia no son las cosas que la escuela espera. Cuando llegan a ella, encuentran un lugar apenas reconocible. Algunas escuelas entienden que deben acomodarse para incluir a sus alumnos. Allí, los niños pueden aprender. Pero si la escuela no se acomoda a estos niños, con el paso del tiempo quedan cada vez más lejos de sus compañeros, hasta que pareciera que ya no pueden aprender. El proyecto Derecho a Aprender a Leer y Escribir, más conocido como DALE, alfabetizó a miles de niños y niñas de tercer grado hasta la secundaria, que asistían a escuelas de Mendoza, Catamarca, Salta, Buenos Aires y La Rioja. Esta iniciativa plantea la necesidad de realizar procesos individuales y tiene tres niveles de aprendizaje. Tal como sostiene el proyecto, el primero es para niños y niñas que aún no lograron escribir palabras sencillas en forma autónoma. El siguiente nivel está destinado para quienes escriben palabras sencillas, pero producen muchas omisiones cuando las palabras tienen sílabas con una estructura más compleja. Y el último es para niños y niñas que solamente muestran errores en palabras con grupos consonánticos y con dificultades ortográficas. En el marco del proyecto DALE, también lanzaron un videojuego para estimular el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura. ¿Sabes, Beatriz, que a medida que iba avanzando en la lectura de los 7 capítulos del libro, uno se va encontrando con fotografías que no son ajenas a la historia de uno como padre, cuando sus hijas atravesaban los distintos niveles educativos, o cuando realizando trabajos periodísticos se encuentra con sectores sociales que no tienen un acceso real, más allá del declamativo, a la educación. Y en determinado momento hay una frase que quedó registrada muy fuerte en mi memoria. Y la leo textualmente, porque además la apunté. La deuda de la alfabetización debería estar saldada ya en este siglo XXI. Pero no lo está. ¿Y por qué no lo está? La realidad es que debería estar saldada porque llevamos mucho, mucho tiempo, digamos, la escuela se crea con la misión fundamental de enseñar a leer y escribir y ya pasó mucho tiempo, y además porque sabemos muchísimo sobre cómo se aprende, tal vez un poquito menos sobre cómo se enseña a leer y escribir. No lo está por muchas razones, en educación todo tiene muchas causas. No se puede decir que sea una sola. Si alguien habla con un especialista en política educativa, va a decir el problema es un tema de política educativa, alguien te va a decir el problema es un problema del gobierno de los sistemas, otros, digamos, de cada componente del sistema que miremos, encontramos cosas que tenemos que ajustar. Mi mirada está puesta más en lo pedagógico, más específicamente en lo didáctico, y en lo didáctico no estamos haciendo las cosas como deberíamos hacerlas. Hace muchos años que estamos planteando a los docentes y formando a las y los docentes en enfoques que en el mundo han sido descartados hace mucho tiempo, con mucha investigación atrás, ¿no? No es un tema de disputa ideológica, porque en todo caso puede haber una disputa en algunos matices, pero hoy hay mucha investigación sobre cómo se aprende a leer y escribir, y hay ciertas cosas que en su momento en Argentina se dejaron de hacer porque se pensó que no hacía falta, como por ejemplo enseñar las letras, enseñar cómo suenan las letras. Es algo que está, digamos, uno ve los materiales que se producen para la alfabetización en la Argentina y esto tiene muy poco espacio o ninguno. En realidad en algún momento no tuvo ninguno, ahora está apareciendo un pequeño espacio para esto, pero muy desorganizado, sin un respeto a la progresión. Beatriz Duke, licenciada en Ciencias de la Educación. Y esto viene de ideas incorrectas, de ideas que hoy sabemos que no son válidas, pero que durante mucho tiempo fueron muy fuertemente sostenidas y que tuvieron un impacto muy fuerte en el sistema educativo. Y entonces hay muchas cosas que para no parecernos a la escuela tradicional hemos dejado de hacer. Y si bien, como las hacía la escuela tradicional, efectivamente eran muy criticables, en lugar de buscar mejores maneras de transmitir el mismo contenido, abandonamos el contenido. Y el precio lo pagaron fundamentalmente los niños y las niñas de los sectores más vulnerados, que son los que más dependen de la escuela, digamos. Otros chicos tienen otros espacios donde seguir aprendiendo mucho sobre leer y escribir, pero para los niños y las niñas de los sectores vulnerados, la escuela es el lugar privilegiado, principal y a veces casi el único, y si esa escuela no atiende a lo que ellos realmente necesitan, el resultado es que no aprenden. Y después terminamos a veces, ¿no?, culpando a la víctima, no aprenden porque en su casa pasa esto o en su comunidad pasa lo otro, pero la verdad es que no aprenden porque no les estamos enseñando. Entonces hay mucho contenido que hay que recuperar, pero no en las prácticas tradicionales, pero el contenido hay que recuperarlo. Hay que volver a enseñar cosas que dejamos de enseñar, hay que volver a hacer cosas que dejamos de hacer, solo que hay que hacerlas como la investigación actual muestra que hay que hacerlas. Cuando aprendemos a leer y a escribir, suceden cosas casi mágicas. El mundo se abre ante nosotros y nos damos cuenta de que podemos transitar y disfrutar ese territorio infinito. Enseñar a leer y escribir es dar la llave que abre la puerta a ese universo inconmensurable de la imaginación, la creatividad, el conocimiento. Y sin embargo, todavía hoy, son muchos los chicos que atraviesan la escuela sin conseguirlo, sin leer de manera fluida o entender los textos, sin poder expresarse por escrito, organizar sus ideas, contar lo que piensan. Es un problema que nos avergüenza, una deuda que debería estar saldada en este siglo XXI. Ante la grave situación, los docentes se enfrentan a reproches, señalamientos y un sinfín de consignas vacías que no ayudan a resolver el verdadero desafío. ¿Qué hacer para que chicos y chicas aprendan? Mezcladas entre intuiciones sensatas y estrategias válidas, aparecen propuestas contradictorias y, sobre todo, mucha confusión. Fragmento del libro Guía práctica y equilibrada para orientarse en el barullo de la alfabetización inicial, escrito por Beatriz Duke y publicado por Editorial Siglo XXI en 2023. Ya mencionaste, y seguramente vamos a retomar, algunas de las preguntas que a lo largo de las páginas de leer y escribir van formulándose, van planteándose. Planteaste, hay que enseñar las letras. Como una pregunta, entre otras muchas. Y hay una, particularmente hay una, que pone en el centro oralidad versus escritura. Y la planteas de la siguiente forma: ¿por qué los chicos, las chicas, cuentan historias maravillosas, pero no las pueden escribir? En ese tránsito de un código al otro, y desde tu mirador, de profesora de educación primaria, de licenciada en ciencias de la educación, de doctora en psicología. ¿Cuáles serían, si es que estableces un listado o enumeración de tips, los más preocupantes? A ver, con respecto a esa pregunta, a este señalamiento que vos tomás del libro, que tiene que ver con esto, ¿no? Y que yo lo traigo porque es una pregunta que me han hecho muchas veces los docentes, ahí lo que pasa es que tenemos que entender mucho sobre cómo funciona nuestra memoria para poder entender qué pasa. Y básicamente lo que pasa es que cuando una niña cuenta una historia, todo lo que tiene que hacer es recordar la historia y ponerla en lenguaje oral. Para escribirla, ahí se tiene que incluir dentro de todos los procesos que está haciendo al mismo tiempo su dominio del sistema. ¿Cómo pongo cada palabra por escrito? ¿Qué letra va? Analizar los sonidos de la palabra, reconocer qué sonidos van, ponerles las letras. Y si los chicos y las chicas están aprendiendo a escribir, este proceso consume toda su atención y se olvidan de la historia que querían contar. Entonces, muchos chicos que saben eso directamente ni intentan poner por escrito la historia que contaron porque saben que se la van a olvidar y entonces escriben algo mucho más chiquito. Beatriz Duke. Y esto no es algo que esté mal, esto es el proceso natural de cómo vamos aprendiendo, ¿no? Si yo estoy aprendiendo a manejar un auto y cada vez que tengo que poner primera, tengo que concentrarme en el juego entre el acelerador y el embrague, lo más probable es que no pueda prestar atención a cómo manejo o los autos que circulan alrededor. La atención es limitada. Entonces, bueno, cuando más le exigimos a los chicos, cuanto más tareas al mismo tiempo les pedimos que hagan, tenemos que saber que va a haber menos atención para cada una. Y estas son ideas que vienen de la revolución cognitiva, digamos, de los últimos 50 años de investigación, y que son muy importantes, no para entenderlas en profundidad, no hace falta manejar un modelo de memoria para enseñar en el aula, pero sí tener ciertos criterios que hacen que uno diga, bueno, a ver, esta actividad es demasiado difícil por esto y por esto, ¿cómo hago para que poder aprovechar este relato maravilloso que hacen los chicos sin arruinarlo por pedirles que lo pongan ellos por escrito? ¿Cómo hago para que algunos procesos se automaticen lo más rápido posible? Es decir, ¿cómo hago para que los chicos a mitad de primer grado sepan escribir? Y no como viene pasando en los últimos años, que bueno, si no es en primer año no importa, será en segundo, y si no es en segundo, bueno, tampoco es tan grave, en total tenemos todo el primer ciclo para aprender. Estas ideas que se han extendido, la verdad es que hacen daño, porque además no es cierto. Si uno enseña a los chicos en primer grado pueden saber leer y escribir, son muy poquitos los que puede, a los que les puede costar, y está muy bien que esos chicos se los acompañe, se los apoye, que pasen a segundo grado y que terminen su proceso ahí. Pero la idea generalizada de que, bueno, si no aprendes en primero, aprendes en segundo, y si no aprendes en segundo, aprendes en tercero, bajó enormemente las expectativas de nuestro sistema educativo. Y cuando bajamos las expectativas, los chicos aprenden menos. Esto también está muy estudiado. Entonces, son ideas que no han hecho bien. Y yo reconozco que son planteadas con las mejores intenciones, pero a veces no alcanza con las intenciones, ¿no? También hay que tener el conocimiento y que hay que tener la evidencia empírica y hay que tomar decisiones en base a todo este conjunto de cosas. Cuando hacemos referencia a la revolución cognitiva, hablamos de una etapa que surgió en la década de 1950 en el ámbito de la psicología. Desde ese momento, se tuvo en cuenta a las personas, sus emociones y sus ideas. En ese entonces, el psicólogo estadounidense Jerome Brumer llevó adelante una teoría que contribuyó en el campo de la psicología cognitiva. Allí se tomó como elemento principal conocer la participación activa del sujeto que aprende. De esta manera, se buscaba que se trabaje, se procese y tenga sentido esa información para que se transforme en conocimiento. Con la llegada de la revolución cognitiva, ya no se considera a un individuo como un sujeto pasivo a la hora de aprender. Brumer tuvo mucho que ver en este cambio de paradigma, ya que a través de sus investigaciones puso de manifiesto que una persona es parte activa del proceso de aprendizaje. Las conclusiones de sus estudios fueron reveladoras, ya que un sujeto, cuando toma una información, es parte activa del proceso para trabajarla, asimilarla y darle valor. Vos mencionaste, y lo vinculo con esto último para retomarlo, el para qué del derecho a aprender a leer y escribir, el programa o proyecto DALE, que te tienen como inspiradora. ¿Quiénes eran los destinatarios? Ya algo mencionaste, pero más allá de la mención, chicos que no aprendieron a leer y escribir al ritmo de sus pares, ¿dónde estaban situados? ¿Qué contacto tenías con ellos? ¿Quiénes participaron de este proceso de acompañamiento para revertir una situación como la que, como diagnóstico, encontraste o se encontraron? A ver, con DALE hemos trabajado en muchas provincias con muchos docentes y también con chicos de organizaciones comunitarias. En general, son las propias organizaciones o las maestras de algunas escuelas o a veces las autoridades de un sistema educativo que están preocupados por esta situación, que saben que tienen muchos chicos, especialmente en el segundo ciclo, que no saben leer y escribir, y ellos se han contactado con nosotros para que formemos a las personas que están en condiciones de trabajar con esos chicos, ¿no? Yo ya no trabajo directamente, lo hice mucho tiempo, pero ya no tengo el tiempo de hacerlo. Y la verdad es que una y otra vez lo que fuimos encontrando fueron maestras que se comprometieron enormemente con sus chicos, que a pesar de lo difícil que es encontrar tiempo en la vida escolar, lo encontraron. Hemos tenido escuelas donde 15 docentes se reorganizaron para atender a 17 chicos y en unos meses estaban todos escribiendo, exprimiendo el tiempo escolar al máximo, porque una vez que uno empieza a ver cómo esos chicos aprenden y cuando uno se da cuenta el alivio, la alegría y la ilusión que nacen esos chicos cuando intuyen que esta vez sí van a aprender a leer y escribir, es tan impresionante lo que sucede que es enormemente motivante. Beatriz Duke, doctora en psicología. Entonces, las docentes o las educadoras comunitarias lo quieren seguir haciendo porque es una vivencia de mucha emoción, diría yo, ¿no? No sé si es alegría, es algo más profundo que la alegría, lo que uno siente cuando se siente útil, ¿no? Todos los que nos hemos hecho docentes, las que nos hicimos maestras, nos hicimos porque realmente queremos ayudar a que los chicos aprendan. Y es muy frustrante cuando no sucede y es muy maravilloso cuando sí. Entonces creo que DALE le ha dado la oportunidad también a muchos docentes a ver la belleza en esos chicos que de pronto estaban en el fondo del aula, en los que ya nadie creía, en los que a veces incluso se sospechaba que había como algún trastorno oculto, no diagnosticado, y lo que había era una necesidad de que se les enseñara de otra manera. Y cuando lo tuvieron, aprendieron. Y si bien esto es una idea de la que yo estaba convencida antes de armar la propuesta DALE, la propuesta DALE me sirvió para reconfirmarlo, ¿no? Porque los datos, en los casos en los que pudimos tomar datos más sistemáticos, ¿no? Yo soy investigadora de CONICET, los criterios que tenemos para la toma de datos son bastante estrictos, entonces muchas veces no podíamos tomar datos porque no estaban dadas las condiciones, pero en muchos casos sí pudimos. Y lo que vemos que de los chicos que llegan sin leer y escribir una palabra, el 80% más o menos 3 meses después arrancó. Algunos arrancaron y llegaron muy lejos, increíblemente, en muy poco tiempo hacen todo el camino que no hicieron en los 4 años previos. Otros arrancaron, entonces ya están escribiendo palabras sencillas, les falta todavía un camino, pero arrancaron. Digamos, son muy poquitos los que siguen teniendo dificultades después de 3 meses de trabajar con DALE. Bien, Aiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos